empezó en pandemia. Quería conocer el mundo. Me sentía solo y deprimido. A fines de pandemia conocí a un amigo y me habló sobre el mundo y drogas. Empecé a probarlas y me gustaron, pero no me llenaban. Conocí a demasiados amigos. Era todos los días fumar y carretear. Sentía que el mundo no me entendía. ¿Qué tiene de malo divertirse? Sentía mi vida al límite. Quería seguir divirtiéndome. Mi madre decía que pare, pero yo no era el de antes. Y al escucharla sentía que me odiaba, que me quería encerrar otra vez. Cada vez sentía que ya no era yo. Un día salí de fiesta y nunca llegué. Dijimos, ¿por qué no nos divertimos y dormimos en la calle? Empezó a llover y estaba muriendo de frío, pero me estaba divirtiendo. Nos sentamos y empezamos a fumar y a hacer otras cosas. Yo me sentía en otra realidad. Sentí que pasaron 5 minutos y había pasado una hora. Cuando reviví, vi a mis amigos tirados en el piso y uno a punto de convulsionar. No supe reaccionar. Mis amigos seguían mandándole drogas. Vi a mi alrededor y me replanteé mi vida. ¿Esto es lo que quería para mi vida? Empecé a entender a mi madre y todo lo que me advirtió. Esto no era lo que yo quería para mí. Desde ese día quise cambiar en 180 grados. Me centré en mí y en mis sueños. Y al salir adelante, ayudando a mi madre en todo, y empecé a escucharla más seguido. Me alejé de todo el mundo y las malas influencias y empecé a hacer lo que me gusta. Y así acabé mi corta y duradera diversión.